para las 9 de la mañana. En contacto ahora con la titular de la OMIC, Oficina Municipal de Información al Consumidor, con Andrea Imbrogno. Andrea, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, en realidad nosotros veníamos aquí hablando en nuestro medio desde enero, prácticamente, de fines de diciembre, principios de enero, la letra chica de la factura de Cablevisión, en donde se anunciaba un aumento del 11 y pico % para el servicio de televisión paga a partir del mes de febrero. Bueno, después hubo una información en el ámbito nacional en que vía decreto no se les permite, y ahora me vas a corregir o ampliar esta información, a las empresas de televisión paga este aumento. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Bueno, te cuento cómo es la historia de esto. Sí, las operadoras de televisión paga comenzaron a anunciar aumentos. Ante eso, que empezaron a salir en publicados o en las boletas, y también han tomado diversos medios nacionales, salió en La Nación. Y ante eso, la Comisión Nacional de la Competencia empieza a advertir que todas las operadoras aumentaban en la misma proporción. Ajá. Comienza a investigar. Sospecha que puede haber un acuerdo, porque ellos justifican esos aumentos como un costo de la industria, del ramo, digamos así, de la televisión paga, y comienza entonces a investigar a ver si no hay una posible violación a la ley de defensa de la competencia. Uh-huh. Bueno, todo eso comienza a mediados de enero y finaliza el día 26 de enero con una resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, finaliza entre comillas, en donde decide suspender cualquier tipo de aumento de tarifas por 60 días, que es prorrogable, y retrotraer las tarifas de servicios de televisión paga a las a los montos de noviembre del 2009. Uh-huh. Esa resolución salió se publicó el 27. Nosotros más o menos veníamos viendo los movimientos, bueno, así como ustedes han visto las leyendas, leíamos las leyendas, estábamos mirando lo que pasaba en los diarios, los anuncios del gobierno, y una vez que se oficializó esta suspensión de los aumentos, tomamos intervención porque algunas operadoras ya habían cobrado un aumento en enero y otras ya lo venían anunciando. Uh-huh. Por eso decidimos iniciar un expediente de oficio, una vez que salió esta resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, para ver, para comunicarle para ver a las operadoras que trabajan en la zona, en Olavarría concretamente, cómo van a instrumentar, atento a que algunas ya estaban cobrando y otras ya estaban anunciando la facturación. Uh-huh. Debido a que esto salió el 27, salió el oficio para pedir ese informe el 28 o 29, se estarían notificando, o sea, jueves o viernes de la semana pasada. Así que estamos esperando respuestas para ver cómo van a proceder, porque, bueno, tienen que retrotraer las tarifas a los valores de noviembre del 2009. Exacto. A ver, ayer cuando hablábamos, ni bien se conoció esta información, de la actuación de oficio de la UMIC local con el tema de la televisión paga. Te preguntaba, ¿qué pasa en el caso de mucha gente que todavía no ha recibido las facturas? En mi caso, por ejemplo, que no ha recibido las facturas y que tenemos débito automático. Bueno, o por tarjeta de crédito, que es muy común en DirecTV, fundamentalmente por los planes de promoción y demás, estar con tarjeta de crédito, ¿no? Sí, sí. Y bueno, acá también eso es lo que estamos esperando que se consultar, porque si bien ellos, no sé qué van a hacer, si van a refacturar ahora, si postergarán los plazos, no he tenido respuesta de ninguna de las operadoras locales. Uh-huh. ¿Qué plazo tienen para responder? Y ellos tendrían, la ley establece son 5 días para responder. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, tendrán, lamentablemente, lo que pasa es que la resolución salió hacia fines de mes. No nos dan los plazos, por ahí ha venido gente y dice, sí, pero me vence el lunes. Claro. Nosotros tratamos de comunicarnos con las empresas a ver si tenemos alguna que por favor den la mayor celeridad posible a esta inquietud para dejar tranquila a la gente. Uh-huh. Calculo que si no, la solución sería que en el mes que viene le devuelvan, por ejemplo, los débitos o eso, se acredite ese monto. Uh-huh. Que se pagó de más, no es lo ideal. No, a mi criterio. Claro, no es lo ideal. Andrea, por otro lado, bueno, me comentabas un caso de una persona que fue a la UMIC ayer a hacer el reclamo correspondiente y que fue derecho a Cablevisión y Cablevisión le refacturó. Sí, una persona después de consultar si estaba vigente esa resolución, le dije que sí, que estaba vigente la resolución, dijo, bueno, yo voy a ir a Cablevisión y solicitó la refacturación y pagó a los valores de noviembre. Uh-huh. ¿La gente no debe ir a la UMIC a hacer el reclamo? Nosotros no, porque ya lo hemos hecho, le hemos pedido informes, acá ya actuó la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que también tiene facultades y muchas grandes facultades para sancionar a estas empresas. Nosotros lo que estamos haciendo es fiscalizar qué está pasando en Olavarría. Y lo hemos hecho de oficio para ver que, un poco por la fecha en que salió la resolución, la facturación y lo que significa también los aumentos así en forma organizada, por decirlo de alguna forma, de todas las operadoras que dejan a la gente sin posibilidad de elección. Exacto. Andrea, muchísimas gracias. No es nada. Hasta luego. Hasta luego. Andrea Imbrogno.